Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Soy el Auto DJ con un mensaje para los escuchas de Radio Anime Nexus. Los escuchas son lo más importante para nosotros, es por esto que dejamos a un lado las diferencias entre los locutores y yo para decirles que en estas épocas la pasen en compañía de sus seres queridos y en la compañía de la número uno de Latinoamérica y nada más. Feliz Navidad les desean todos los locutores de Anime Nexus y próspero año nuevo. Bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing of bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Bueno, muy buenas noches a oyentes de Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Y les saluda a sus amigos y servidores de Sensei Inuyasha en esta nueva emisión del Día de la Night, acompañado de la doctora Ome. Doctora. Hi, muy buenas noches. Aquí Sensei, muy buenas noches a todos Ranescuchas. Aquí saludándolos muy cordialmente a Ome Chan desde Arequipa, Perú. Un gusto saludarlos. ¿Se cambió la voz o qué? Dígame. Ah, no, pues Sensei, es la tecnología. Ah, la tecnología. Mucho respeto, la tecnología. Sí, no, ¿sí? Y yo nací ayer también, ¿no? Fluff. Creo que usted me está albureando ahora. Creo que sí, no, esa es la venganza del Sensei. Esa es la venganza. No, ¿cómo cree? Oye, ¿cómo le fue de combe? ¿Cómo le fue? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? ¿Vio cositas? Uy, si le contara. Ah, pues le estaba contando a Sensei, chicos y chicas, de que fui a una convención llamada FestiHobby aquí en mi ciudad, en Arequipa. Quizá algunos de ustedes ya la habrán asistido también. Estarán muchos en sus casitas, o muchos estarán todavía ahí disfrutando del concierto. Pues estuvo muy, muy genial. Y por poco y no llego, Sensei, a la transmisión. Sí, si no tenía mi rock. No podía llegar, es que estaba genial. Uy, si le contaras, si les contara, chicos y chicas, habrá otra oportunidad para poder comentarles cada detalle, pero realmente he visto cosas que tengo que compartirlas con usted y me tiene que decir por qué se está dando este fenómeno, Dios mío, que hace 7 o 3 años atrás no se daba. Realmente, sí, pero estuvo muy, muy bueno. Genial, genial. Ahí tengo también fotitos también, gente, para ¿sí? compartir con usted y con el niño verde. Oiga, y por cierto, hablando del niño verde. Cositas también. Hablando del niño verde, ¿qué onda con este muchacho? Ah, de veras. Tú falta algo, ¿no? Nos falta alguien, sensei. Sí, como que veo un hueco ahí en ese. Como que no está el bulto que siempre tengo allá a mi lado izquierdo. No se ve ese bultito ahí. Y yo. No miro y nada. Y el color verde. Sí, no. ¿No? Regularmente yo cuando estoy sentado aquí en el escritorio de la mesa de diálogo, al lado izquierdo yo siempre veo un bultito ahí que habla, pero ahora no lo miro ese bultito. Uy, uy, uy, entonces nos está haciendo falta ese pequeño detalle. Sí, oiga, y esa bueno, presencia. Sí, sí, sí, oye, bueno, pero bueno, de la que se va a perder el niño verde, porque hoy tenemos un tema muy, muy, muy caliente para este programa. No, no es porno radial, no. No es porno radial. Para los que estaban ilusionándose. Sí, sí, sí, para los que ya estaban los que estaban bajando ya el zipper. No. No, no, no, no. No va a haber porno radial, no. Resulta que en la semana se dio una noticia muy polémica que estaremos desmenuzando. Estaremos viendo todas las consecuencias que pudiera tener la aprobación de la ley 156 de Tokio, que es un tema muy polémico, que ya se han dado muchos mitos y verdades, que es lo que yo puedo definir. Hay muchos mitos y verdades alrededor de esta ley. Ahí desde los optimistas que dicen que no va a pasar nada, que no afecta, que porque no más es Tokio, etcétera, etcétera. Hasta los más negativos que dicen, no, ya no va a haber Yuri, ya no va a haber más animes, anti-otaku totalmente. Entonces hay diferentes. Tenemos a fatalistas. Sí, están siempre los negativos, los amargos, los anti-freak. Todo este tipo de subnormales, ¿no? Que exageran, ¿no? Que no leen las noticias y luego las están exacerbando. Y no hay el tema. Lo único que provoca es desinformar a la opinión friki. Pero para eso estamos, Sensei. En este Día de la Night vamos a informar a la gente y dar diversos puntos de vista, que es lo que la gente necesita para dar su opinión personal. Es ahí la función de nosotros como comunicadores. Lógicamente. Pienso yo. Sí, y por eso, también por eso no hablamos del tema en programas pasados, porque no se había dado la oportunidad de ello, ¿no? Y porque no teníamos toda la información a la mano para dar una reseña, una opinión acerca del tema que estamos hablando, que vamos a hablar en el programa de hoy. Y pues ya tenemos alguna documentación de la que nos podemos basar. Tenemos ya gente que va a participar en este programa más adelante. Esto es una sorpresa. Una sorpresa muy agradable para todos. Tenemos dos invitados al programa, pero esto ya lo veremos más adelante. Sí. Invitados picudos, ¿no? Uno es el lado folclórico y el otro es el lado totalmente analista y serio del tema. Y vamos a tener para todos los gustos, para todos los oyentes. Lógicamente, ¿no? Y que se van a divertir. Sus comentarios, Sensei. Sí, la gente por el Messenger. Hoy no dudo mucho que vayamos a poner pedidos a la gente. Hoy sí yo lo veo complicado. Porque como es un tema en el cual nos vamos a centrar mucho, vamos a... No nos va a dar tanto tiempo de pedidos. Así que a nosotros nos ayuda más que nos den su opinión acerca del tema de esto de la ley 156 de Tokio, a lo que también les invito a que lean la reseña noticia que colocamos en el portal en www.animenexus.net. Ahí aparecen todas las noticias y ahí aparece la noticia que se llama "Se aprobó en Tokio la polémica ley 156 que más tarde le daremos lectura para la audiencia que no quiere entrar a la página, pero como quieran, les invitamos a que la lean, a que opinen también por ahí. Estaremos leyendo algunos comentarios que pongan ahí en el portal, o bien si lo quieren acá a través del Messenger, adelante, para que nosotros lo leamos y lo comentemos y desmenucemos y desmintamos o confirmemos algunas de las informaciones que ustedes pudieran estar maquinando en su cerebro. Efectivamente. Porque encima, doctora, se fija que como no hay tanta información disponible en castellano sobre la ley, mucha gente desconoce qué contiene la ley, qué lo que dice la ley y cómo se puede interpretar esa ley. Y es de ahí donde ha dado lugar a la gente tan optimista como a la gente fatalista, negativa, que da todo lo peor que puede pasar. El problema yo creo que se ha sobredimensionado. El problema es sobredimensionado, es lo que yo creo. Pero ya lo comentaremos más adelante en el programa. Sí, yo sé que está con ganas de opinarse. Sí, yo tengo ganas. Sí, está con muchas ganas. Para desmenuzarlo punto por punto y para dar al blanco las opiniones justo ahí. Justamente. Bien. Doc, ahora sí, ¿qué iba a decir? Dígame. Es que le interrumpí cuando iba a decir algo. No, es que acá ya la gente en mi correo en aome@nimenexus.net para recibir sus pedidos y comentarios, es la costumbre. Pedir sus comentarios, acá ya me están dando sus opiniones algunos chicos y chicas. Y que a un oyente se ha atrevido a decir una opinión de todo un país, A ver, ¿qué dice este muchacho? Por ejemplo, dice el pequeño Just Try Again, Ironic Clarice, me dice, de frente, aquí Perú se opone a la ley 156 Tokio. Y me dice, ¿qué opinas tú? ¿Qué crees que será en verdad que será dicha ley? Ya que en Japón depende también del mercado del manga y el anime. Sí, este es un ejemplo, Sensei, y muchos saludos para Just Try Again, es del poco de la desinformación. Sí, es eso. Si bien es cierto, el asunto es grave. No es tanto así. A mi ver, se está sobredimensionando y hay que darle las dimensiones que se le deben de dar al tema. Hay que mantener mesura ante todo. No es de que cápenlos a todos. No se trata tampoco de eso. Y primero hay que tratar de leer, analizar las cosas, escuchar diversos puntos de vista y al final tú tomarás la mejor decisión, porque es raro que cuando estés conversando con tus compañeros, tus compañeros otakus, y que digas algo y que no es así, y tú dimensionas algo que al final no te va a favorecer, te va a hacer sentir mal a ti y a los demás que estaban con muchas ganas de disfrutar un anime, disfrutar algún tipo de género de anime. Como en este caso, pues el ecchi, el hentai están pues tocados. Y por así decir también otro tipo de géneros que usted también nos va a informar también. Sí. La cuestión es que esta ley tocó fibras muy sensibles y eso es lo que también ha exacerbado el escándalo un poco del tema. Ya ahorita tendremos tendremos ya ahorita un buen debate. Vamos a dedicar buena parte del programa al debate. Así que, gente, les avisamos, hoy no va a haber pedidos. Vamos a estar colocando, no sé si le parezca, temas de series. ¿Dime? Que están dentro de lo que se le puede considerar como insano. Perfecto, sensei. Así la gente va a tener muchas más ganas de participar, porque son cosas que les gustan. Claro que sí. Sí que sí. Entonces, unas tipo de series muy perversas. Sí, perversas. Entre comillas, por así decirlo. Entre sexosas. ¿Qué series sexosas hay por ahí? A mí se me ocurre una. A ver, y le digo, muchas chicas, María Holic. Ah, María Holic, cierto. El Open, por ejemplo. Sí, creo que era Hanagi, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y ese tema? ¿Y usted sabe, usted diga alguna de chicas exuberantes? Oh, pues Bruce Angel. Ahí está. Rosario Vampire. Bueno, escojan las que usted quiera. Rosario Vampire. No, Rosario Vampire. Rosario Vampire está llena de fanservice. Dios, pero por lo menos se tapan las chicas. Bueno, dicen acá School Days. Sí. Sí, a ver qué otro tema. Son Otoshimono. Otoshimono también, ¿no? Gantz, sensei. Gantz, cierto, Gantz. Aquí se presta para un albur. ¿Quieren ver Gantz? ¿No? No, ¿qué otra serie sí? ¿Sabe cuál me estoy acordando? Iggy Towsen. Es su favorita. No la he visto. No he visto Iggy Towsen. Pero no me va a negar que he visto a las protagonistas, pues, sí. No me diga que no. Ya me estoy imaginando un grupo de chicos y chicas que están ahí escuchándonos en estos momentos en grupo, en grupito. Sí, ya me lo imagino. Pero bueno, ¿qué le parece, doctora, si ya no arrancamos con los temas? Pues ve que vengan los temas, ese, para calentar la noche. Se viene Super Shooter de Rap Slime, esto es de Gantz, luego Lucy de The Stripes, el opening de Bob Saint, y luego Cosmic Love de Nanami, super tema de Rosario Vampire. 21:20 arrancamos aquí en la número 1 de toda Latinoamérica. Y nada más. Link up, super gun shooter. No boy can this, we hot death like a free. Down, be cool, my god, please. Oh, please, had a kaiba peace. So, same, shock, kicking a gun, crap. Master, you don't say that it's what dance a rock, yo, body, you been a samurai, you been soft, pushing pin. Mother. Yo! さすらいのガンダーここのハンダー Continue that you are the だお前の番だ S4S yes チェックとデッセス僕ポットを突っ立てればサドンデスナイスアタック Yo! ナイスディフェンス必要なのはそうサバイバルのセンス Yo! 行くよ行くよ Here we go here we go アイスコメックでお前がヒーロ ー 無重力のサテライトに浮かんでる感覚 So sweet 憂鬱な心も消えるの主人公が長期不在のドラマみたいだった君に会うまで三次元のドアそっと開いて無限大の時空を越えたらまるで新しい場所がそこには色づき始めていた Could hear your voice 優しい君の微笑みも甘いチョコレートみたい独り占めしたい Baby baby love 聞こえる深く長い夜の闇に溶けてく確信胸に潜めて スリルさえも楽しむほど君との素敵なレイビアドリーいつだって夢を見ていたもしも人生思い通りだったらしらけちゃうドキドキしてた365分の1が終わってしまうだけで悔しい君と一緒に過ごせる瞬間一つも無駄にできない Can you feel the beat? 三日月ぶら下がって君に偶然の雫で照らしてあげる Baby baby love 感じるこの恋が本当の恋であることで照らしてあげる Baby baby love 感じるこの恋が本当の恋であること Can I hear your voice 優しい君の微笑みの甘いチョコレートみたい独り占めしたい Baby baby love 聞こえる深く長い夜の闇隠し胸に潜めて Radio Anime Nexus de la noche y 32 en el centro de México, aquí en la número 1 de toda Latinoamérica. Estamos de regreso aquí en el diario de la Night con la doctora Omi. Ya estamos haciendo contacto con el primer invitado de la noche. En un momento ya estaremos teniendo un poco del debate. Doctora, acabo de lanzar en el foro de Anime Nexus la pregunta sondeo de esta noche. ¿Ya la tiene abierta por ahí, Doc? Efectivamente, Sensei, acá justamente la estoy viendo en el foro de Anime Foro. Ajá. Sobre la pregunta. Sí. ¿Cuál es tu opinión a la ley 156 de Tokio? ¿Positiva o negativa? Entren a los foros de Anime Nexus, foros.animenexus.net, buscar la parte del diario de la Night y busquen nuestra pregunta sondeo de esta noche. También una pequeña mención, porque acá me está diciendo el Jerry que también en la parte del foro de Anime Nexus Magazine pueden descargar el número especial doble 11 y 12 de Anime Nexus Magazine para que la lean, den sus opiniones y envíen sus opiniones también acerca de la, del nuevo número de la revista, que está bastante interesante. Y saludamos a Shadow Kaiser, conductor de Japan Next, que nos acompaña esta noche para nutrir un poco este debate de la ley 156. Shadow, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Se escucha bien? ¿No hay problema? ¿Calidad de la llamada? Sí, suena bien, suena bien. Perfecto, bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás, señorita Gómez? ¿Está el niño verde también? No, no está, no vino. Esto, muy buenas noches, Shadow Kaiser. Es un placer tenerlo aquí en el programa también. Un gusto. Al contrario, el gusto es mío, señorita. Ay, gracias. Bueno, Shadow. Bueno, a grandes rasgos, ¿tú qué opinas de la ley? Comencemos. Primero que nada, tendríamos que explicar cómo es el tema de la ley, o sea, cómo nació, por qué se da y qué tan cierto es lo que se dice en internet y qué no es cierto. Y hablar un poquito del propulsor que dio esta ley a conocer, que es el gobernador de Japón, el tal, a ver si sale el nombre. Shintaro Ishihara, ¿se llama? Sí, Shintaro Ishihara, sí. Sería bueno, el problema con internet, con la gente, es que parece que son los títulos de, lo, de las noticias, de los foros, de los blogs, del Facebook, son en títulos medianamente amarillistas como se aprueba la ley otaku, se va a acabar el anime, Japón censura el anime, y la gente parece que no lee la explicación, porque estuve revisando varios blogs de noticias, varios foros también, y parece que la mayoría de la gente tiene el error de no leer todo. O sea, si bien adentro, como en la página de Anime Nexus, está perfectamente explicado de qué trata la ley, cuándo nació, cuándo se va a ejecutar, por qué se hace, parece que la gente solo lee el título y sale hablando su opinión de está mal, ya no vamos a ver Naruto, ya no vamos a ver One Piece, ahora vamos a ver puro Doraemon y Pokémon. Cuando la ley nada que ver, o sea, es perjudicial en cierto sentido, pero a su vez no es tan exagerado. No sé si se entiende. Por ejemplo, estuve leyendo en Anime Nexus, o sea, la nota que usted puso en la página principal, y creo que la mayoría de los comentarios son así cortitos, de al pie de esta ley, según diga, por, se va a acabar el anime, no va a haber anime, los japoneses están cada vez más. Incluso le echan la culpa a los yankees, como diciendo, sí, sí, sí, estos yankees van a venir y le meten la idea a los japoneses. Cuando, por eso, sería bueno hablar en partes. Primero comentar, ¿quién es este tal, este personaje tan despreciado ahora, que es el primer el gobernador de Tokio, Shintaro Ishihara? Por ejemplo, estuve revisando su biografía y es bastante simpática. Incluso podríamos decir, y muchos no se dan cuenta, que Ishihara pudo haber pasado incluso por la casa de usted, sensei, por la señorita Ome, por mi casa, y no nos dimos cuenta. En una moto. Es un tipo de bajo perfil, ¿no? En serio, por al contrario, es un tipo bastante contrario, le gusta dar temas polémicos. Hace unos días dijo que los homosexuales son una vergüenza, son enfermos. Otro día públicamente tuvo que decir que el himno francés, que el idioma francés es un idioma de perdedores. O directamente que la industria de animación yankee, que Mickey no le llega ni a los talones a la animación japonesa. O sea, un tipo que le gusta llamar mucho la atención. Sí, inclusive dijo de que Mickey Mouse lo odiaba, ¿no? Claro, él odia a Mickey Mouse. Sí, es anti. Porque dice que la a lo largo de su vida podemos mencionar cosas bastante curiosas y algo locas y contradictorias, como es un tipo bastante interesante para analizar. Podemos decir, por ejemplo, de claro, como dije, que se fue para casa de nosotros porque se le dio a hacer la gran Che Guevara, o sea, agarrar una motocicleta y recorrer toda Sudamérica. ¿Por qué? No sé, eso lo hizo en su año de juventud, por el año 1980, creo, no estoy seguro de los datos. Pero se mandó ese viaje. También fue a cubrir la guerra de Vietnam como periodista. O sea, que allá habrá visto bastante cosas bastante locas. ¿Mm? También podemos decir que se compró un yate, le aprendió a manejar él solo, o sea, lo bruto por él. Y otra cosa contradictoria, que es que él era novelista, pero no cualquier novelista. Él escribía novelas del tipo de violaciones de colegialas, de mutilaciones. O sea, irónicamente, lo que ahora está prohibiendo y dice que la juventud no tiene que ver, él lo hacía. Ahora es un tipo de unos 78 años, creo. Nació en 1938, no estoy seguro, o 32. Así que, imagínense con qué tipo estamos tratando y cómo es que llegó a la... ¿Cómo un tipo así, se van a preguntar, cómo un tipo así llegó a ser gobernador de una de las... De las prefecturas. No, ciudades, sino las ciudades más... Claro, las prefecturas más importantes del mundo. O sea, estamos hablando de Japón, que es uno de los países del primer mundo, junto a Estados Unidos. Así que imagínense, ¿cómo llegó un tipo así? Bueno, básicamente porque es un tipo muy populista y muy nacionalista a ultranza. Y a diferencia, que recordemos que Japón, a diferencia nuestra, de los latinoamericanos, que somos básicamente una mezcla de razas, entre europeas, nativas, Japón es, la mayoría, casi el 90% de su población es originaria japonesa. Es muy difícil ver a los extranjeros. E incluso tiene como cierto asco al inglés. Si uno va a Japón y habla inglés, ya te miran con malos ojos. Sí, no les gusta a los extranjeros. Pero irónicamente les encanta el idioma, porque vieron que la mayoría de los títulos que ponen a sus series son en inglés. Algunos temas de canciones están en inglés. Y a pesar de que no saben hablar inglés, les cuesta un montón hablar inglés. El caso más conocido es el título de Evangelion, que es Neon Genesis Evangelion, porque pensaron que Neon era la palabra para New. El título tenía que haber sido traducido New Genesis Evangelion. Y bueno, ya no saben mucho. Yo creo que se fueron más por la traducción de los kanjis, ¿no? Del alfabeto hirahana y katakana. Claro, porque eso ya explicar también cómo es el... Pero eso, dejémoslo para otro programa, para otra vez. Pues es un tema tan interesante de cómo el idioma japonés. ¿Por qué hay tantos errores de ortografía? ¿Por qué hay tanto cambio de nombre? Por ejemplo, muchos no saben, pero Ranma también se puede llamar Lanma, y está correctamente dicho. Sí. Porque Japón no si la R o la L, ¿cuál letra no? La L no es una adaptación a lo que es el kanji. Claro. Bueno, y ahora volviendo un poco al tema, perdón por salir. Sí. Básicamente lo que dice la ley es que, y aclarar a la gente, no censura, no va a prohibir que haya animes. De por sí, solo va a existir un ente regulador que se va a encargar de decir qué animes son para mayores de 18 años y van a tener que ser vendidos aparte, no solo anime, también manga. Es decir, los productores, las editoriales van a seguir sacando hentai, ecchi, yaoi, todo lo que quieran, pero este órgano se va a encargar de decir si esta serie puede ser pasada en horario de televisión para menores o no, o si este manga tiene que ser vendido en una bolsa negra para no ver el contenido, como si fuera una obra pornográfica. Sí. Eso no dice la ley. Lo irónico de esta ley es que lo que ya es molesto, y ya se nota que es directamente un ataque a la industria japonesa del manga y anime, es que solo afecta a manga y anime, no afecta a imágenes reales. O sea, una Playboy, una revista así, medio pornográfica, pero no tanto, o sea, que muestren un solo traje de baño, etcétera, se van a seguir vendiendo normalmente. Series soft porn, o sea, esas series donde no se muestra explícitamente los genitales, se va a seguir emitiendo en la tele, lo que es una injusticia, porque estamos en una revista que básicamente le decís, vos podés comprar a una mina que hace ropa en una revista, pero no podés o comprar una revista que tenga una chica dibujada. Básicamente eso. Lo lógico sería que fuera a la inversa. Lo lógico sería que fuera las dos. Si vas a prohibir eso por basándote que es contrario a la moral y a las buenas costumbres y no perjudicar a los jóvenes, lo normal sería que también hagas eso, porque es como que digas, bueno, fumar es perjudicial para la salud, entonces para mayores de 18 años. Ser pero un poco entonces, más no digas, prohíbe al foro. Cada vez injusta en ese sentido. Y otro tema para hablar sería de esto va a perjudicar a la industria del manga y entretenimiento japonés, ya no va a haber Naruto, todas esas cosas, todas las series que nos gustan. La verdad es que es solo para Tokio, o sea, no afecta a industrias y a series que estén en otras prefecturas de Japón. Pero Japón tiene la mayor cantidad de gente ahí, todos los japoneses, la mayoría están en Tokio. Por decir, Tokio tiene un total de 8 millones de habitantes, mientras que la segunda ciudad más con más gente tiene apenas 3 millones, o sea que podemos dar una cuenta de la cantidad de dinero que mueve Tokio. Y la zona conurbada de Tokio. La industria de Tokio. Que está dentro de la prefectura, claro, de Tokio. Solo eso. Exactamente. Pero no es tan difícil, recordemos que las industrias tranquilamente, siempre que se iban a molestar, manejan tanto dinero que es fácil mudarse a otra prefectura. O sea, en la práctica no les va a afectar tanto. Sí, no, pero y estamos sí, hablando es una, de... Es una molestia. Y estamos hablando de que son compañías grandes, ¿no? Estamos hablando que es Kodansha, la Kadokawa Shoten, las que tienen los recursos para poderse mudar a otro lugar, ¿no? Como Kyoto. De hecho, mucha de la animación se hace en Kyoto últimamente. Claro, incluso aunque no le guste mucho a la gente, mucha de la animación no se hace en Japón. La mandan estudios chinos como coreanos, como hacen los Yankees, o sea, sí, en los, la serie se podría decir que está en Japón, pero Corea. Sí, es de un, hecho, o sea, en la práctica Japón no más hacen los bocetos. Claro, es decir, a nosotros no nos va a afectar, a los latinos particularmente no nos va a afectar, porque de todas formas esas series no llegan acá. Sí. Creo que lo máximo que llegó a ese estilo fue Kitousen. Y sí, solo la pasó un canal a las 4 y 5 de la mañana. Sí. Así que técnicamente a nosotros no nos va a afectar. Después, uno va a decir, pero lo tan malo de esta ley, lo que molesta a la industria, como Tite Kubo, que es el creador de Bleach, que salió a decir que está en contra de la ley, es que básicamente dice llanamente censura. Porque un autor ahora va a tener que estar haciendo una historia y cuidándose de que esto no sea perjudicial para la salud de, lo, de la mente de los niños, como puede ser pornografía, violencia o sustancia de droga. Entonces, no puede ser que, incluso no, es algo tan superficial o tan sin, no sé cómo es la palabra, no fijo, no como, ¿quién puede decir qué es permitido y qué no es permitido? ¿Qué es amoral y qué es no y qué es amoral? Es muy subjetivo. Básicamente está bastante muy subjetivo, exactamente. Entonces, lo que viene a perjudicar es que para un autor esto puede ser permitido, pero luego resulta bien el cierto no, y te rebota el trabajo. Entonces, sí, básicamente vos tenés que, ¿cómo vas a hacer para saber que lo tuyo es permitido y que no? Eso puede afectar. Uh-huh. Y, bueno, y el tema es de que el ente que va a hacer esa regulación, el Amukaradi, creo que sí se pronuncia, el Amakuradi, perdón, es un tema de gente de pantalón largo que muchas de las veces nadie sabe quiénes son, porque es un tema un tanto discrecional. Y ¿cómo decirlo? Se trata de burócratas que son jubilados, entonces eso como que asusta un poco a los autores, de que gente adulta que posiblemente tenga una mentalidad un tanto anticuada a la época, si se le puede llamar, sea la que juzgue los trabajos. Ahí es donde entra otro tema donde también está el asunto de que tampoco hay normativas claras para ver qué es bueno y qué no es bueno según este ente regulador. Claro, o sea, tu trabajo no te lo van a prohibir. O sea, si vos pones un, supongo que Naruto aparece, Sekai no Jutsu de Naruto, aparece de mi desnudo, y bueno, entonces van a decir, bueno, sí, esto lo podés publicar, pero si fuera una tele, una bolsa o que no, o esta edición de la Shonen Jump no se va a vender en kiosco, se va a vender en tienda especializada. Entonces básicamente le pones un apuro al autor, porque va a decir, culpa de mi capítulo, el resto de los autores que están haciendo un trabajo normal van a tener que salir perjudiciales, porque van a bajar mucho las ventas. Pero recordemos que solo para Tokio, así que es una ley que se va a aplicar el año que viene. Personalmente, y ya muy a nivel personal, creo que esta ley solo va a durar unos años, porque me parece que es imposible hacer un cuadro de parte, que hacer un gasto enorme de dinero, revisar cada día todo lo que se va haciendo en Japón, ver una OVA, ver que no tenga esto, ver una revista, ver un artbook, ver un doujinshi, porque también van a afectar los doujinshi, me imagino que son los trabajos de amateur. Parece que es mucho, es como querer controlar, a ver si me explico, es controlar lo incontrolable. Claro, algo que te sobrelleva. O sea, lo vas a poder hacer, pero vas a gastar mucho dinero. Es como ese capítulo de los Simpsons en donde Homero se quejaba del servicio de basura y bueno, le hacía un gasto terrible para que todo sea limpio las 24 horas y a la postre te das cuenta que solo puedes mantenerlo una semana o dos y gastar 4 millones en eso. En la práctica me parece inviable, creo que solo va a durar unos años o quizás menos. Más sobre esta ley. Sí, y bueno, aquí el tema es de que mucha gente, muchos medios lo manejan como ya lo habíamos mencionado, ahí regreso un poco al tema, y como muy amarillista, como para tener visitas, una cosa así, ¿no? Y armar una efervescencia innecesaria hasta cierto punto. Porque, primero, nosotros como extranjeros en este tema, ¿qué podemos hacer nosotros? Desde este lado del océano Pacífico. ¿Qué podemos hacer nosotros como frikis? Desde este lado. Nada. Es un buen tema y exactamente, por eso lo quería decir. De que basta, incluso creo que vi en YouTube y creo que en la página también en Menexo alguien que dijo hay una ley censura al anime y al manga en Tokio. Por favor, pon tu avatar, pon una imagen porno hecho ya hoy para hacer contra la ley. Eso no sirve de nada. Sí, no. Solo sirve para que el creador de esa movida se diga, miren lo que yo logré en Facebook. Pero no sirve de nada. Es una especie de vanagloria sin sentido. Claro, es como, mire lo que logré yo en Facebook. No va a servir de nada. El japonés le va a importar muy poco a los políticos. No. Y realmente la idiosincrasia del japonés, ¿de qué le importa lo que el japonés opine? Es una idiosincrasia un tanto nacionalista que tienen los japoneses, de que al otro japonés, le importa más lo que opine el consumidor japonés más que el consumidor extranjero. Y eso no es de ahorita, eso ha sido de todo, de siempre. Claro, pero si somos realistas, es lo que hacemos todos los países hacen lo mismo. Prefieren defender lo suyo que lo extranjero. Lógicamente. La industria del cine estadounidense siempre va a defender primero sus producciones que las extranjeras, por eso las películas de los extranjeras compiten en una categoría aparte, que es mejor película extranjera, y no compiten como las demás películas. Efectivamente. Pero nosotros también hacemos, tampoco les quiero tirar palos entre Estados Unidos y Japón, porque nuestros países también, Argentina, Perú, México, todos, de alguna forma somos nacionalistas. Y, o no me van a decir que, por ejemplo, sin querer los mexicanos, todo eso, porque no son todos, obviamente, el temita del doblaje, porque dice, México debería ser el único país que doble la serie. No debería lograrse ninguna serie en Venezuela, en Chile, porque acá están los mejores doblajes de todos, incluso los propios japoneses, mejor que el japonés, mejor que el... Sí, no, es como una cuestión más nacionalista que por calidad, o sea... Sí. En otros países también tenemos lo mismo. No, y sabiendo que aquí en México también, como se hace doblaje bueno, también se hace doblaje espantoso. Hay algunos malos también. Sí, hay otros que son muy malos. Para que no... Yo para que no me agobie, yo no quiero meterme en eso de decir que doblaje es malo. Es un tema un tanto peligroso, ¿no? Tanto peligroso. Sí, encima ahora con los libros, con todo. Pero, por ejemplo, yo no me daba cuenta que el jueguito StarCraft 2, que salió hace poco a la venta de Latinoamérica de forma oficial, tiene un buen doblaje. O sea, no es el doblaje espectacular. Y yo no sabía de dónde eran las voces. Y sabe dónde era el doblaje, y no. De todo la gente del trotó le gustó. Colombiano. Vámonos. O sea, lo mismo que doblaron el Samurai que con Kenshin, sí. Con Aokichi, o sea, que no podían pronunciar bien, que muy criticado por las canciones. Sí, hicieron sí, un doblaje, sí. Entre todo respetable, o sea, y eso es admirable, porque cómo crece la industria. Sí. Ahí pasó un auto, ¿verdad? Sí, sí, hasta casi lo escucho. Pues bueno, el tema de la ley, bueno, voy a dar lectura un poco del artículo que publiqué en esta semana. Para porque yo creo que mucha gente dice, ¿estos de qué están hablando? Así como que, ¿qué dijo? Porque entramos directo con el tema y se nos pasó a dar del artículo. Cuando lo estaba redactando procuré hacerlo lo más neutral que se pudiera, sin caer en el fatalismo o en el positivismo que hay en muchos sitios en internet. Es muy complicado también, ¿no? Porque uno también así como que de pronto se lleva un poco de esas influencias y dice, caray, ¿lo pondré o no lo pondré? Pero bueno, El tema es que la noticia la puse así. Esta semana en la Asamblea Metropolitana de Tokio se da aprobación de la polémica Ley 156, la cual pretende regular los contenidos en el manga y el anime, impulsada por el Partido Liberal Democrático, que es una fuerza de ultraderecha. Eso ya empieza a resolver algunas dudas. La polémica pretende regular contenidos que se consideren nocivos para jóvenes, entre comillas, y que estimulen sexualmente, causen crueldad y o inciten al suicidio o conductas criminales, lo cual implica que la venta de estos contenidos a menores estará restringida y el material será etiquetado como material manzano, entre comillas también. A primera vista parece poco razonable, mas sin embargo no están establecidas las normativas para determinar qué se puede considerar como nocivo y qué no, dejándola a una apreciación meramente subjetiva al criterio del organismo llamado Amakurabi, que está compuesto por burócratas jubilados. Esto ha exacerbado las protestas de autores y grandes empresas como la Kodansha, Shogakukan, Kadokawa Shoten, las cuales han convocado a boicotear la Feria Internacional del Anime de Tokio del año 2011, que preside Shintaro Ishihara, que es el actual gobernador de la prefectura de Tokio, quien emana del mismo Partido Liberal Democrático que impulsa esa ley. Y es quien auspicia esta persona, este gobernador muy sui generis, esta polémica ley. Esta ley ha permeado en altas cúpulas de la política japonesa, al grado que el primer ministro Naoto Kan ha declarado estar en contra de la nueva ley debido a que afecta fuertemente a una industria que le reditúa en exportación muchos dividendos al país del sol naciente. Afortunadamente, la ley solo aplica dentro de la prefectura de Tokio, por lo cual en el resto del país no tiene efecto la ley. Mas sin embargo, Tokio es un mercado muy grande, el cual será afectado fuertemente al grado que eventos como la Comiket tendrán que mudarse o desaparecer. Aquí, lo que va a seguir a continuación es algo que mucha gente no ha leído, no sabe, desconoce. Es cuando va a entrar en vigor la ley. Mucha gente cree que ya entró en vigor. Y no, la ley va a entrar en vigor el próximo 1 de julio del 2011. Si no es que se apela o es derogada o hay alguna cosa milagrosa que ocurre en el trayecto. Entonces, dicho todo esto, aquí, bueno, mucha gente se va con el título de que se aprobó la polémica ley o que la ley anti-otaku, y en ningún momento dice que sea totalmente otaku. Como bien estabas comentando, Shadow, es discriminatorio. Sí, es discriminatorio porque el porno común y corriente no está etiquetado en esta ley. De hecho, fue removida esta forma de erotismo gráfico, por así llamarlo. Fue eliminada de la ley en las revisiones previas a la aprobación. Entonces es un poco discriminatorio, pero no necesariamente que sea totalmente anti-free, que una cosa así. A ver, ¿se escucha? Sí, perfectamente. Ah, sí, exactamente. Resulta que esta ley, que es raro, como usted lo dice, en un momento también estaba contemplado el no el porno, que no el pornográfico, sino series subidas de tono con violencia extrema, desnudos cuidados, como se dice, sino que es raro que lo hayan removido y lo hayan hecho solo para el anime. Es contradictorio en ese sentido. No sabemos por qué pasó, si habrá habido dinero de por medio. No podemos asegurar cómo la corrupción en Japón, como para decir, o eso, o es porque lo raro es que cuando se sancionó, se aprobó la ley, fue con amplia mayoría, o sea, no hubo ni discusión, nada. Creo que solo el Partido Comunista Japonés estuvo en contra y el resto, sí, pero de los partidos estuvieron a favor. El que gobierna en Tokio es el Partido Liberal Demócrata, que tiene mayoría. Ahí el detalle. Claro, pero lo raro también de esta ley, que solo afecta al manga y al anime, es que ya sabían la opinión de la industria. El primer gobernador, el propio dijo, voy a hablar con los máximos representantes de la industria, es decir, supongamos el Shueisha o TV Tokio, y vamos a hablar, y lo raro es que no lo hizo. Ajá. Incluso lo acusan de mentiroso ahora, porque él dijo, yo voy a hablar con ellos para que estén seguros, con tranquilos, de que vamos a tratar de respetar al máximo lo que ustedes, sus necesidades como industria, que son un mercado importante para nosotros, y luego se pasa terriblemente por, no quiero decir dónde, el comentario de ellos, porque ni los llaman, ni le hacen en reunión, nada. Incluso él se enojó porque la industria, o sea, Shueisha, o sea, la que publica la revista Shonen Hub, entre otras, donde sale Naruto, Bleach, otras revistas como Shonen Sunday, donde sale, creo que, Detective Conan o Hajime no Ippo actualmente, le dijeron, nosotros nos vamos a como usted lo dijo en la nota, nos vamos a participar en la Tokyo Anime Fest, no sé cómo se llama, del año que viene. En el Festival Internacional. Entonces, a modo de protesta. Claro, a modo de protesta. El sí. propio Shintaro, lo llaman por nombre propio, dijo que no vengan. Total, el año que viene van a venir. O sea, como diciendo que no les importa, directamente lo dijo así. No vengan, van a venir el año que viene, seguro. Que ellos, que salen perdiendo son ellos. O sea, que eso demuestra el grado que le importa el manga, el anime. Eso lo quería demostrar, que él es correcto, él defiende las buenas costumbres, como si su pasado de novelista de terror no existiera. Seguramente por eso solo está contento con esto del manga, el anime. Seguramente también hubiera querido que se cancelen el porno normal, con la carne y hueso, pero seguramente no pudo. Entonces, porque también es un mercado muy fuerte, desgraciadamente Japón es un mercado que consume mucha pornografía. Ahí se venden como dulces, por ejemplo, pero y bastante. Lo peor de todo es que esto le va a sorprender a mucho, incluso se venden revistas con chicas de 11 o 10 años de edad, con poses sugerentes, cajas de ropa, y su obvia finalidad es obviamente excitar al hombre masculino, o sea, sí. al pedófilo, si se quiere. Existe. Hay un documental que está en YouTube, que va a tener un programa de televisión que se viene en Argentina, que es de argentinos viviendo en Tokio. Creo que se llama Por el Mundo. Si no, usted no lo ve, lo busca en YouTube, Por el Mundo Japón. Hay una parte donde el propio argentino que está viviendo en Tokio dice, bueno, acá venden revistas de todo y muestra manga, muestra. Y de golpe veo una revista, aparece en la tele, la agarra y muestra la cámara, de una niña de unos 9 años, pero con tanga, y soltándose el sostén, entonces provocativa y varias. Y las venden en la calle, o sea, no es que las venden en un lugar especial, en la propia calle las venden. Y él dice, si bien a nosotros los occidentales esto puede parecer chocante, inmoral, acá en Japón es completamente común. Y mire, si la sociedad japonesa, o sea, eso es lo contrario de esta ley. Permiten eso, eso va a seguir vendiéndose. Y no sé, supongamos, no sé qué serie el tipo Loli hay actualmente en la tele, porque Oreimo, que no tiene casi nada de pornografía o ecchi, eso sí, eso no va a tener que, eso va a tener que salir a la tele. Está fea la cosa, ¿no? En este. Es un tanto injusto. Pero vaya que este señor ahora sí que dice, yo soy Juan Camané y aquí se hace lo que yo diga. Claro, no se sabe cuál es el motivo de este tal Shintaro, y por eso básicamente quería leer un poco su biografía, como le dije hace rato, sí. de que es medio sexista, es racista, es presumido, es lo malo, porque hay gente que es presumida pero no tiene nada que presumir, pero este tipo entre todo hizo mucho. Porque no cualquiera, seamos sinceros, llega a ser gobernador de Tokio. Se recibió en la universidad muy joven, ganó varios premios de literatura, como le dije, viajó por toda Sudamérica, estuvo en Vietnam, fue parte de la Cámara Alta de Tokio, de todo Japón, sus hijos son políticos, o sea, es un tipo raro, excéntrico, pero tampoco le puedo negar que es un idiota. Sí, logró un montón de cosas, pero parece que no les basta, que quiere más llamar la atención. Un tipo bastante extraño, pero irónicamente sigue el modelo japonés de lo que debe ser un hombre ideal, no en el sentido de todas esas porquerías, sino como debería ser un hombre en su vida. O sea, levantarse, trabajar, crear tu imperio, y se tiene para presumir el tipo, y por eso me imagino que la gente está a favor de lo que él diga. Tristemente, ¿no? Y bueno, doctora. Dígame, aquí estamos. ¿Usted qué opina de este tipo sui generis? Pues, escuchando la biografía que Shadow Kessler nos ha proporcionado y también los comentarios de muchos ranoyentes, pues todo tiene un porqué, todo tiene una razón de ser. Y efectivamente el autor de esta polémica ley hace que muchos de nosotros, especialmente en Japón o en la industria, estén sufriendo, ¿no? En el sentido de que este hombre, irónicamente, trata de confabular su personalidad excéntrica hacia las personas y logrando algo que muchos no han podido, ¿no? recordemos que él ha vivido, si no me recuerdo, nos informó que él ha vivido la época de la guerra de Vietnam, ¿verdad? Y a la vez ha escrito una novela con escenas violentas, con escenas así pornográficas, y ahora a este hombre, a sus 60, ¿y cuántos años tiene actualmente? Si no me equivoco, este político, 78 años, tengo una época muy senil. Trata de estar entre todas las formas y aparentar algo que no es, y solamente por digamos, aparentar algo y como que enmendar todo lo que pasó, todo lo que estuvo en la parte de su pasado, ¿no? Puedo ver por ahí ciertos conflictos entre su orientación sexual, sincero. Y si le digo que sí, ¿por qué? Porque el hecho de vivir en un ambiente como en Tokio o en la misma sociedad japonesa, hay muchos tabúes, hay muchas cosas, pero también ven la sexualidad de una manera muy diferente a nosotros. Entonces, y es lo que pasa en este hombre, que hasta le puedo decir de que no está conforme. Hasta puedo tener, como todo político, lleno de ambiciones, lleno de sueños, entre comillas, y lo que va a provocar simplemente es la ira de muchas empresas o también público que quiere por lo menos una libertad. Pero él está pensando solo en sí mismo, en las cosas que él quiere lograr, en la fama, entre comillas, o en el poder, ¿no? Entonces, ¿y por qué le digo problemas en el sentido de lo que es su sexualidad, a pesar que es casado y tiene hijos, todo lo demás? Porque, ¿cómo podemos creer en una persona que ha escrito muchas novelas de ese índole sexual, índole de violencia, y que ahora trate de enmendar todo con una ley que solamente radique por el bienestar de los jóvenes? Y yo me pregunto, ¿y este político no se da cuenta que acaso los jóvenes abarca lo que es el anime y el manga? También tenemos un mundo afuera que tiene violencia, que tiene situaciones difíciles, y que puedo pensar de que este hombre no conoce mucho sobre esto, sobre lo que queremos nosotros como consumidores, y que al final regula algo, entre comillas, con un grupo de ente, un grupo de señores, que más bien debería ser por especialistas, si es que en ese caso quieren regular o quieren regularizar algunas cosas. Pero definitivamente este señor no, entre comillas, discúlpeme, sensei, pero no tiene moral. O sea, no tiene moral porque una persona con moral da el ejemplo con sus acciones. Y este hombre, por su pasado, dice, por su pasado, por sus hechos los conoceréis. Esta persona está haciendo un daño no solamente para los consumidores también, sino para muchos que queremos un poco de libertad, ¿no? De expresión. Y al final, creo que cada uno es el quien decide lo que es bueno, lo que es malo para uno consumir, lo que uno le interese o que uno quiera disfrutar también. Donde hablamos un poco de la orientación de cada persona, ¿no? En ese punto de vista. Pero muchas veces el problema, como dice también Shadow Kessler, es que muchos no leemos, no aprendemos, no entendemos el tipo de información que se nos da. Que si bien es cierto, no nos va a afectar directamente a nosotros como latinoamericanos, pero en sí este político ha remecido totalmente las esferas de la base de lo que es el anime y el manga, ¿no? Y el hecho de tratar de... tratar de decir que esto es prohibido, esto va a afectar a nuestros jóvenes, esto, o sea, como un padre, entre comillas, y lo que está haciendo está más bien provocando que muchos jóvenes que traten de digamos, si es que eso, entre comillas, se va a prohibir o eso se va, obviamente se va a mediatizar, pero no va a haber esa libertad con que uno pueda decidir lo que es bueno, lo que es mal, ¿no? Al final cada uno tenemos una opinión subjetiva sobre las cosas en sí. Y encima de lo que comenta de ese tipo tan sui generis, es que uh-huh. O sea, creo que como que no se empieza a dar cuenta del costo político que esto le pudiera causar en el futuro a este personaje, y no solo a él, sino a su partido, que se está peleando de cierto modo, si lo vemos ya desde un ámbito un poco político, se está peleando. Él es de una fuerza de ultraderecha. La ultraderecha, o más bien la derecha en general, siempre trata de apoyar al capital. En este caso, el capital, ¿quién es? La industria de los estudios, de las editoras que se encargan del manga y del anime, ¿no? Ellos son el capital, y es un negocio que se, como todo, porque el anime y el manga, lógicamente, es un negocio, se manejan fuertes cantidades en yenes. Entonces está peleando, de cierto modo, con una rama muy fuerte del dinero, y la cual alguien de ideología de derecha que se pelee con el dinero está cometiendo un error brutal. Independientemente que sea correcto, incorrecto, moral, inmoral, una ideología de ultraderecha, ¿no? No quiero entrar tampoco en ese tipo de debate ideológico. Pero dentro de lo que es la derecha, pelearse con el dinero es algo imperdonable que conlleva un costo político brutal. Entonces, Ishihara está jugando con fuego al pelearse con la industria, al decir, no me importa la industria, lo que digan, van a volver. Entonces, yo creo que, ya yéndonos al tema de la aplicación de la ley, se supone que la ley tendría que aprobarse ya se aprobó, más bien entrar en vigor en el 2011, en julio del 2011. Pero el costo político de esa ley, ya con los ánimos que hay tan caldeados en Japón entre autores y editoras, y sobre todo entre los fans, entre los seguidores, que los consumidores finales del producto, le va a ser muy duro para Ishihara, inclusive, y más que nada por la doble moral que está manejando este personaje sui generis. ¿Usted cómo ve esto, Shadow? Es contradictorio lo que dice el que estuvo hasta el año pasado con la SER, con la UNESCO, con varias organizaciones fuertes extranjeras, presionándolo al gobierno japonés, diciéndole que es moral y que es amoral, que no puede mostrar. Y la industria también se vio un poquito afectada, porque Dragon Kai ya de por sí tiene un poco de sufrimiento. Es como que nuestra modo de ver lo moral que es en Occidente está entrando a Japón. Muchos dirán, esto es bueno, esto es malo. Personalmente siempre estoy en contra de todo lo que sea censura. Si un autor quiere mostrar violencia, siempre no tiene derecho a mostrar. Esta ley no le prohíbe hacer eso, pero básicamente le limita a su público. Algo que antes lo podías vender, cuando podía ver un joven de 17 años, ahora no lo puede ver hasta que tenga 20, supongo. Uno de 14 años ya no puede ver, ya no lo puede comprar, porque ahora tiene que esperar hasta 20 para comprarlo. Seamos sinceros, por ejemplo, los erogen, los juegos eróticos para PC, que ahora se ven mucho en los animes, como justamente como Reimo, como no sé qué otro más aparece, School Days, varios que aparecen jugando en Chicken, todo el juego. Se nota que los protagonistas son jóvenes y 7 años y compran, a pesar de la prohibición, estos productos. Y esto es verdad. Los jóvenes compran, ya sea manga sechi, series sechi, esas almohadas para abrazar de Kimura, jóvenes de 14 años los compran. Sí. Y ya entrando un poco allá a nivel personal, en cuanto a Japón, seamos todos un poco sinceros. Ninguno fue inocente, nadie antes de los 20, todos antes de los 20 vimos alguna vez una revista de ese tipo. Sí. Arrayarse con uno de los padres. Uno va a decir, no, yo no, bueno. Pero sí, la mayoría siempre tuvo esa curiosidad infantil de esto. Siempre tuvo ese pequeño juego de moral de no contar a los padres. O sea, siempre existió eso de ver. Japón era un país más permisivo. Los chicos podían comprar ese tipo de revistas y los padres muchos no le decían nada. Ahora, con la entrada de la moral nuestra a Occidente, Japón, como están dándose cuenta, esto que hicimos está mal. No podemos mostrar esto a los chicos. Creo que si uno ve los capítulos viejos, incluso de Doraemon, mira, estoy hablando de un anime para chicos, que incluso vio en Latinoamérica, creo que capítulos en que Nobita, el protagonista, le levantaba la postura a su amiguita Shizuka, o sí, lo veía desnudo en el vaso. Porque en Japón antes estaba permitido, su moral decía que se está bien. Ahora, lo que pasa es que ya en Oriente como que tienen otra forma de ver la vida, tienen otro, uh-huh. tienen diferentes formas de mirar lo que para nosotros es moral, inmoral. Ellos tienen otro tipo de ideología que no es de ahorita, sino es de ya milenaria. Por ejemplo, para ellos el tema de la prostitución, como era el caso de las geishas, que eran prostitutas básicamente, era un tema de hasta cierto punto bien visto en el Japón de la época Edo y Meiji. Las geishas eran muy respetadas. Pero que no nos guste la sociedad japonesa hasta el día de hoy, siempre fue muy machista. Sí. Algo que nos siente, siempre fue muy machista. La mujer siempre es vista, ya sea como o la domicilio en apuros, o solo tiene que ser linda, ya vemos el manga de anime. Siempre fue machista. Bueno, son cosas que está bien que cambien. Ahora nuestra moral de Occidente, gracias a los medios de comunicación, la globalización, está llegando a Japón. Japón ahora es parte del G20. Entonces es parte de la economía mundial ya. Entonces, como cosa que pasa en Japón, ya se va a enterar un país que está del otro lado del mundo. Pues cuando te Argentina te enteras al día, sí. O la hora incluso. Antes, algo que en los 90 no sucedía. Entonces Japón tenía esa libertad de que todo lo que hacemos queda para nosotros. Sí. Nadie se entera, o se va a enterar mucho los chinos, los coreanos. Pero nada más, pues son igual que nosotros. Ahora todo el mundo se entera. Algo que a la sociedad mundial vendría a ser la doble moral que existe en el mundo, le molesta. Japón no quiere ser excluido de ese mundo, no quiere ser que no negociar con Europa, no quiere que Estados Unidos lo mire como la cara, no quiere que la UNESCO, la UNICEF esté en contra de ellos. Así que está empezando a adoptar costumbres occidentales, tanto las buenas como las malas. Como por ejemplo la Navidad. La Navidad no es una costumbre japonesa y los japoneses no tienen ni deben saber quién es Jesús, igual ponen el arbolito, igual arman los adornos. Sí, ponen la estrella de Belén y toda la cosa. Y no solamente son los japoneses, recién estaba investigando, resulta que también los iraníes, que es un país islámico, también celebran la Navidad, justo curiosamente. Mira, que le digo, es justamente el impacto de la globalización de esta época. Eso ya me parece que es otro tema que se puede hablar para otro diario, incluso capaz que lo hable mañana ya para el programa. Es cómo afecta la globalización. Gracias a internet o a todos los medios de comunicación, estamos viviendo una época en que todos estamos conectados con todos. Sí. Y eso, para bien o para mal, está afectando a la industria japonesa. Para bien, en el sentido de que ya no es tan machista como antes. Ahora sí. Ahora es más respeto para la mujer. Sí. Para la mujer. Se podría decir que el japonés es mucho más respeto, ya no es tanto. El japonés es históricamente misógino. Claro. Es increíblemente. En parte, ¿no? A nosotros nos parece raro cómo piensan los japoneses. Sí. Pero no piensan ellos de nosotros. Sí, también. O sea, ellos dicen, estos latinos son unos marcianos. Y igual los... Más que nada, todavía nos ven como... como indios con la... todavía con la... con la pluma en la cabeza. Nos ven como salvajes. Sí, ¿no? Y... otro man tiene... no nos gusta que gritemos, que nos juntemos en la esquina a tomar unos tragos con unos amigos o algo, o que anden de la mano un chico con la chica, no les gusta eso. Nos ven como unos salvajes que tienen que hacer ruido todo el tiempo. En nuestras casas andamos con zapatillas, con zapatos. Sí, ellos andan descalzos. Ellos andan descalzos, no hay que hacer ruido para no molestar al vecino. O sea, eso cómo lo agradecería aquí en México, ¿eh? Por todos lados. Es que tengo unos vecinos, sí, pero bueno, ese es otro tema. Antes que se me olvide, disculpen chicos, acabando de la influencia de Latinoamérica en Japón, también como en algunos temas de anime, Sensei y Shadow Kaiser, que se incluye un poco el ritmo latino. El ritmo latino, no sé si te recuerdas, Sensei, el Bom Bom Blanco, un grupo musical de anime, que pone un poco de sus temas musicales con rumba, con ritmo de caribeño. Exactamente, caribeño. O también que es gracioso ver que una salsa, un ritmo bueno de Latinoamérica, o un vals, no sé, que un japonés lo pueda bailar, ¿no? También un poco de eso, un poco de la influencia también que se tiene en Latinoamérica en Japón. Claro, hay cosas que a los japoneses les gusta en nuestra cultura. Uh-huh. Por ejemplo, a los japoneses les encanta, no sé todos los países, porque minoría que les gusta de Colombia, que les gusta de Perú, que les gusta de... Por ejemplo, de México, por lo que yo anime, les gusta la lucha libre. Porque sí. Si hay un anime de pelea o algo, va a haber un mexicano ahí y ese mexicano va a practicar lucha libre. Tenemos... Sí, de hecho los luchadores japoneses, los mejores luchadores japoneses, alguna vez en sus inicios vinieron aquí a México a luchar. Claro, o les encanta, obviamente creo que les gustan las películas de Pedro Infante, les encantan los japoneses. Sí. Creo que si van lo conocen. Obviamente el Chavo del 8, por lo que es el espíritu, lo conocen, se emitió ahí en Japón. Sí. De Argentina les encanta el tango, por ejemplo, de mucho referencia a eso. A Maradona, no sé por qué lo quieren tanto, aparece cada tanto en los mangas de fútbol. Argentina sí. Contra Japón, sinceramente. Y bueno, me enteré si sé de, por ejemplo, que otras cosas de en Black Lagoon hay una protagonista que es una asesina, creo que es mercenaria colombiana. Y aparece la mafia colombiana, no queriendo decir nada contra Colombia, pero algo de nuestra cultura saben y algo les gusta. Nos ven como muy alegres, no sé si decirlo de otra forma. Uh-huh. Y había un anime, si no me dirá Shao Kaiser, que ya se llamaba Nazca. No sé si algunos de ustedes recordaron Nazca, que también tenía cierta referencia a un tipo de culturas de aquí en Perú. También, si no me recuerdo también. ¿De qué época era? Nazca era tipo del año 97, 98, por ahí. Es cuestión de que pueda investigar, pero sí, había un que hacía cierta referencia a la época antes preincaica, ¿no? ¿No? Con cierta mitología, con cierta magia, ¿no? Era una mezcla, pero sí hacía referencia a algunas palabras también. Claro. Hay cosas que sí, claro, que les encantan los japoneses de nuestra cultura, ¿no? Uh-huh. De mezclar. Es como que ellos van seleccionando lo que quieren y lo que no quieren. Uh-huh. Y desgraciadamente nuestra doble moral está llegando a ellos, volviendo al tema de la censura. Algo que para ellos era normal exhibir, ahora nuestra cultura lo ve mal. Recordemos que en la polémica que hubo en los 90 con Randy Medio acá, con el chico que se convertía en chica, el sí, transvestismo. Sí, sí. Que promueve la homosexualidad. Claro, pues, y entonces llegó a Japón. Y como que dijeron, esto está mal, dijeron. Y como que les prendió la lamparita y bueno, y todos los japoneses están avergonzados de eso. Es como que piensan que no debemos promover el ichi para que no piense que todos los japoneses somos pervertidos. Aunque realmente lo somos, digamos, sí, no. Aunque no creamos, esos viejitos. Esos viejitos tipo Japosai que vemos en anime o Maestro Roshi, aunque a los japoneses no les guste realmente. Sí, lo son. Que hacen esto, que les gusta hacer esto. Porque lo son. Pero como que no les gusta que los de afuera lo vean así. Y podría decir, Shadow. Sí, no, disculpe, y si podría decirse que son mucho más, entre comillas, enfermos en ese tipo de cosas. Porque como usted bien mencionó de ver esas revistas, ¿no? Con niñas exhibiéndose o las geishas, ¿no? Que entre comillas está realmente pues admitido. Obviamente hay mucha tipo de perversión, podría decirse, pero demasiado muy oculta, ¿no? Y siempre aparentando esa moral de ellos realmente. Uh-huh. Claro, pero como les dije, para ellos han estado bien eso. Uh-huh. Y nosotros fuimos los que le dijimos a ellos, eso está mal. O sea, es un asunto de moral. Y para bien o para mal, ahora por ejemplo, ahora porque nos toca, nos afecta que censuren el ichi y el gozo, pero el chavo y todo eso, pero en parte no es culpa de la sociedad japonesa, no sé cómo explicar, es culpa de la occidentalización que está sufriendo el anime y el manga, no solo, sino toda la cultura japonesa, de ver qué está bien y qué está mal a los ojos nuestros. Entonces, irónicamente no quieren vender esas fuera, pero están adoptando esas culturas. Uh-huh. No hay, así que no sé qué más decir sobre el tema. Bueno, hay una arista que no hemos tocado muy bien en esta noche. Es sobre Tito San en la semana hizo un comentario en el blog, lo voy a leer. Él dice, el Amukaradi es igual a Seal de Evangelion, la nueva organización del mal que amenaza al mundo Takuri. Tenemos un grupo de héroes que luchen contra ella. Dice, la verdad es algo preocupante, pero bueno. Pero algo bueno que veo es que si bien los creadores de esta serie ya no podrán usar contenido excesivamente fuerte para tener éxito, significa que tendrán que pensar en algo mejor y de mayor calidad. Esperemos que ocurre, con qué ocurre como resultado de esto. Esa es una. Pero a lo que yo me quiero centrar es el tema de la Amukaradi. Amukuradi, perdón, otra vez lo, por segunda vez lo he dicho mal. El Amukuradi, y que no hay normativas claras, que aquí es donde salta toda la polémica. Aquí, este es el punto clave del asunto. Que no hay normativas, no hay parámetros para definir qué es y qué no es. Y hay que ver los posibles escenarios. Por ejemplo, imaginemos que la Amukuradi es muy pasalón, ¿no? Que pase cualquier cosa, no va a afectar en nada. Pero como no sabemos cómo va a ser el Amukuradi, porque no hay normativas, aquí es donde hay una incertidumbre entre autores y compañías. Entonces es donde todo el mundo salta y dice, oye, pues qué onda con esto, o sea, podemos trabajar, no podemos trabajar. Más que nada yo siento que la queja de los autores, en primera es la libertad de expresión, porque de cierto modo se las están coartando con este tipo de regulaciones, que los van a limitar bastante, para bien o para mal, y que no hay nada claro, o sea, no saben qué onda, y es la incomodidad que tienen los autores que están saltando con esta reclamación, ¿no? Porque finalmente es su trabajo y es su libertad de expresión la que está de por medio. Entonces el tema es qué sí y qué no. Esa es la incertidumbre, porque nadie sabe cómo van a ser los criterios, porque nunca quedaron asentados en el proyecto de ley. Claro, la misma contradicción, incluso la misma injusticia como que ahí aparece, de por qué prohibir, cómo se llama, que aparezca una chica desnuda dibujada, y una chica real dibujada no tiene que ser censurada. O sea, ahí está la injusticia de la ley, que por qué ataca únicamente al manga y al anime. No. Por eso esta ley salió tan de golpe, tan en todos los medios de comunicación, que la ley anti-otaku. En parte tiene razón en ese sentido, porque no se entiende, yo tampoco entiendo por qué únicamente ataca eso. Justamente. Y sin querer, como también ser un poco. Ser un poco el que maneja esto, pero. ¿Cómo que va qué opinando la gente? Me gustaría saber qué va opinando la gente en medio, en el Messenger o en el Core, si se puede saber. Bueno, y bueno, al otro punto que quiero tocar de la conversación es el asunto de que si se va a regular esto, como lo he dicho, para bien o para mal, porque si bien es cierto, no sé por qué también a mí me da la impresión de que los mismos autores se la vinieron buscando, porque llegó un momento en el que se empezó a abusar, de unos años para acá, del ecchi, del moe, del loli, de todo este tipo de cuestiones, se empezó a abusar de una forma muy, muy, muy, muy, muy reiterada, y también, digamos que inconscientemente tienen parte de la culpa, porque también se malacostumbraron a hacer historias así, que bien, es lo que vendía, porque así era, así lo pedía el mercado, porque esto es oferta y demanda, porque así lo pedían, ellos lo fueron haciendo así, pero los propios autores empezaron a bajar la calidad de sus historias por satisfacer, voy a decirlo de una forma un tanto vulgar, pues, quizás la mejor explicación que se le puede entender a esto, como que los autores, en vez de satisfacer al cerebro, han buscado satisfacer al pene. Claro, en cierto modo es verdad. Hay obras bastante subidas de tono. Creo que las nuevas obras de To Love Ryu, que salió hace poco, son bastante en escena de sexo implícito, creo, directamente. ¿Sí? Pero también seamos sinceros de que no son todos los autores que hacen esos editores. Y si, yo digo, es como dijeron una vez en el capítulo de Critic, una serie Yankee que hace mucho. Si hacen cosas malas los del cine, es porque ustedes ven cosas malas, o sea, es porque el público lo demanda. La gente pidió ver mucho ecchi, mucho yaoi y todo, y se vende eso. Uh-huh. Y obviamente, es fácil verlo del punto también de vista creativo, pero seamos sinceros, pongamos del lado del que pone la plata para poner un anime. Yo tengo anime y no quiero quebrar la empresa, tengo que ganar. Por ejemplo, creo que Gonzo, que es uno de los que más se ha jugado en los últimos años de esta serie, no subía ese tono, sino con historias, y como vimos en anime, Soul Pierce Rey, bueno, Gantz también subía tono, pero tiene una buena historia. No sé si participó en alguna Macros, Blue, una película submarino amarillo, submarino azul, estoy en Locomotion. Entonces, esta empresa ahora está en quiebra, básicamente. Sí, le fue. ¿Por qué? Le, porque se encasilló en eso. Porque se enfocó mucho. En... Sí, se encasilló. Hay una opinión muy interesante. Pero hay una opinión muy interesante que viene un foro llamado Sundernatio. Si uno lo busca en Google, lo va a ver. Que justamente él le dice, y lo explica mejor que yo: no podemos censurar a la industria que no haga series ecchi, aunque no nos guste. Porque supongo que hay una empresa que puede hacer una serie ecchi, y esa serie ecchi tiene mucho éxito, y eso le permite financiar otra serie que no sea ecchi, con una historia más jugada, más elaborada, todo eso, sin riesgo de que esa empresa pierda. Ahora, con esta ley, básicamente no va a poder hacer esa serie ecchi que financiaba la otra serie. Así que al fin y al cabo, nos vamos a quedar sin el pan y sin la torta. Nos vamos a quedar sin... porque no va a poder producir una serie ecchi, y tampoco va a tener dinero para arriesgarse a producir y que le pase lo de Gonzo, una serie no ecchi. Pues sí, como decimos aquí no en ecchi. México, es quedarse sin pan y sin las gallinas. Me gustaría entender un poco de qué viene esta, cómo es la pan y la gallina. ¿Sabes por qué? Sí, bueno, es una frase por acá. Y bueno, otro de los puntos que teníamos que tocar era el de cómo ha trascendido esto en los demás medios, en otras emisoras, en otros portales, de que ¿a qué se deberá esto de la satanización de esta noticia, ¿no? De que se le dé otro enfoque tan drástico, tan negativo, tan amargo. ¿Es el sensacionalismo para obtener visitas o qué se debe? ¿Qué se gana con hacer estar tal? Yo creo que más que nada a la ignorancia. Gente, lo que dijimos hace rato, no leen. Se quedan con el que uno solo ya ponga un título. Leí ante Utaku Japón. El dueño de otro blog de noticias lo va a copiar y lo va a poner así, o un aparecido, o se acabó el anime en Japón por la ley tal. Y básicamente, si uno lee, algunos son copy-paste de lo mismo que puso otra página, ni se molestan en redactar. Y básicamente ahí viene la historia generalizada, porque ni los propios que creen la noticia lo leen. Ahora los medios de internet, los blogs, todo eso, los que ponen noticias de anime, tienen esa pequeña competencia, no sé si mala o buena, de quién postea primero la noticia. Yo la posteo primero, él la postea primero, o posteemos esto para que venga la gente a leer acá. Entonces ellos postean el título y no leen lo que ponen. Puede ser que adentro, si no lo lee, está bien explicado. La ley está sobre que no van a censurar anime. Pero justo abajo lees en otro color la opinión del propio autor de la noticia, que dice cosas como: híjole, estos japoneses ahora van a acabar con Naruto, se van a ir a... O sea, ni ellos leen lo que escriben. Bueno, felicito a algunos blogs, como dije, que sí se pusieron a ver esa noticia. No sé si puedo decir los nombres de las páginas. Sí. Por ejemplo, la página NNTVLA, le dijo un espacio chiquito, sin exagerar nada, o sea, se aprobó la ley de tal, en Japón. O una página llamado Punto Tokio, no me acuerdo cómo se llama ahora. Creo que la que mejor explicó el tema, porque lo subdividió en temas, dio un poco de biografía del tal primer ministro, en qué va a afectar, cuándo va la ley, pero todo bien explicado. No me acuerdo cómo se llama el foro ahora. Punto Tokio, algo así era. Y bueno, obviamente también la de Menexo está bien explicado y no es tan amarillita el título. Sí, la imagen quizás un poco. Pues la imagen sí dice mucho. Sí. No, y es que realmente el ecchi y el hentai, en cuanto a su distribución, de entrada es una incertidumbre, y por otra parte pone en serio peligro un tanto su penetración entre el público nipón. entre comillas, porque también depende de qué es lo que se clasifique y qué no. Eso también está como que veremos, ¿no? No hay certidumbre, y es donde está la mayor molestia de los afectados en este asunto. Creo que tenemos problemas con la llamada, porque parece que Shadow Kaiser no lo escuchó. No estoy escuchando a Shadow. Shadow, no te estoy escuchando. Ah, no está hablando. Oh, no, sí, perdón. Sí, no. No está volviendo. Perdón, no tenía ya. Bueno, un poco de agua. Es que se escucha por acá. Pero sí, me parece que me está dando por el auto, que está dando vueltas, parece la cuadra, y para que no se escuche. Bien. Bien, bueno, muy interesante el tema, y bueno, muchas gracias por la invitación, y no sé si queda algún tema más para hablar sobre la ley y ver si redondeamos bien la idea de... Sí, hay una ley contra la industria de la animación japonesa, contra la Seiji. No va a censurar, no van a dejar de existir la serie Seiji, Echi, Yaoi, Yuri, etcétera. Se va a aplicar el año que viene, es solo para Tokio, y no nos va a afectar de forma significativa a los latinoamericanos. Creo que con eso redondeamos la idea, o falta sí. algo. Y varios van a poder dormir tranquilos esta noche, además. A muchos ranescuchas les informo, chicos, que estaban que ya no va a haber Echi, no va a haber ya hoy, malditos japoneses, comentarios de la gente, le estoy diciendo, pueden estar tranquilos. Ya creo que nuestro invitado creo que ha dado los puntos claves sobre la información precisa, clara, concreta y sobre todo objetiva, como tiene que ser. Estamos entonces, bueno, como dije, no sé si ya me tengo que retirar o algo para que sigan con su programa, que está muy bueno. Siempre leo, ahora voy a tener que acostumbrarme al nuevo horario porque antes lo veía. Aunque estamos de vacaciones, ahora no se puedo acostumbrar. Pues el programa, lástima que no lo pude conocer al niño verde. Cuando se lo lleguen a ver, me le mando saludos. Claro. Le veremos mucho, claro que sí. Bueno, entonces, sigan con su programa, no sé si ya me retiro o falta algún tema. Que creo que ya tocamos las aristas principales y relevantes del tema. Perfecto, ya si sale, entonces. Ya si hay alguna otra cuestión, pues estaremos ya en contacto en los demás programas de la de tanto como del Diario de la Night como de Japan Next, en el cual usted conduce. Entonces ya estaríamos dándole seguimiento al tema. Si hay alguna novedad, pues aquí estaremos de nuevo. Otra temita, no sé si aprovechando el espacio y si es publicidad, claro, claro. No, mañana no vamos a estar en el horario común, que es a las 10 horas Argentina, creo que 8 horas México, porque antes eran las 7. Ahora vamos a estar un poquito más temprano, a partir de las 4 horas Argentina, 1 hora México, ocupando momentáneamente el horario de gritando afuera con Chotsuba, creo que va a estar ausente. Sí, así es. Entonces, nuevamente, muchas gracias por aceptarnos el cambio de horario, que obviamente es momentáneo para todos los fans de Chotsuba, que son muchos. Y bueno, muchísimas gracias por invitarme. Ojalá podamos charlar otra ocasión. Un gusto conocer a la doctora, al jefe. Saludos al niño y con su permiso. Gracias a usted. Gracias a usted. Ok, el gusto es nuestro. Cuando quiera, aquí, claro que sí. Aquí están los micrófonos. Ok, entonces. Saludos, y si no lo volvemos a ver, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Sano, casi ustedes de judío o alguna otra fiesta que celebre. Igualmente para usted. Bendiciones. Bien, bueno, ya nos despedimos de Shadow Kaiser, conductor de Japan Next. Y estaríamos ¿quién? Tenemos otro invitado, ¿no? Tal vez queda otro invitado más aquí en el programa. Doctora, si me puede agregar al siguiente invitado, porque usted es la que está manejando la llamada. Solo es deseo, perdón, que usted me dé la seña, sensei. Sí, ya cuando usted guste, ya me agrega el siguiente invitado. Le pregunto, ¿sí? Le pregunto de ahí. Sí, ese mismo. ¿Sí? Ese mero, ya. Efectivamente, ese mismo. Vale. Bien. Entonces aquí ya tenemos marcando al siguiente invitado, que es el Saimaniático. Vamos a darle un poco de toque. El análisis ha sido el análisis jocoso, folclórico, para sacarnos una sonrisa antes de ir a dormir. Me voy a tomar un poco de agua. Disculpen, chicos. A ver, Saimaniático, ¿usted qué opina de esta ley? Tiene los micrófonos. Diga lo que usted quiera. Sí. Buenas noches. Ante todo, ¿cómo estás? Bueno, a todos, buenas noches. Me paro por... Estaba escuchando y decía, no, el otro invitado. Tenía la mínima sospecha que era yo, pero bueno. Esa mínima sospecha me la aceptaron. Bueno, mi opinión, pues, la verdad, yo interpreté esa ley a mi manera. Yo lo primero que pensé, se acabó esto. Ya, me puedo suicidar fresco. Ya, y bueno, esto, por ejemplo, aquí en Santa Marta, en la comunidad otaku, que bueno, somos pequeños, un grupo pequeño. En especial las yaoitas se pusieron muy mal. Wow. Se pusieron muy mal. Pero bueno, como el sensei ya leyó en mi blog, prácticamente lo que logré encontrar en Macanime. Y pues, sí, no diga marcas. ¿Cómo no decirlo? Marcas. No. En mi blog, bueno, ya. No les voy a decir, a ver, bueno. Yo no lo decía por su blog, lo decía por el sitio donde estuve investigando usted. Bueno, entonces, una ley que comenzó supuestamente erradicando el lolicón, supuestamente, que de por cierto también estaba en contra, terminó pues por unos pequeños cambios erradicando prácticamente todo. Por lo menos así fue como yo lo interpreté, y así como en otra página. Bueno, lo que dijo la anterior persona que fue invitada, que pues va a ser esa ley va a ser aplicada por Amakura. Hay un montón de vejetes que no tienen más nada que hacer en la cabida. Claro, ¿qué hace la PDJ? Herda, vamos a poner este poco viejo y vamos a poner una puñera de anime, una puñera de manga y una puñera de videojuegos, y que lo clasifiquen por nosotros. Así es simple. Vaya. Sí. Aunque bueno, ya revisando un tema más a fondo, un amigo mío me puso como que no, esto no es así, esto es otro lado. Por ejemplo, que ya se sabe que esa ley solo afecta a Tokio, no afecta a las demás regiones. Ni siquiera la misma región Kanto que pertenece, a la cual pertenece Tokio, se ve afectada. Y bueno, a pesar de todo eso, la mayoría de anime se hace en esa prefectura. Entonces, siempre hay una qué. Siempre hay como va a ser como perjudicial económicamente para Japón. Es más, el primer ministro publicó en su blog personal que está en contra de esa censura, por decirlo así. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Se aplica en julio de 2011, si mal no recuerdo. Hay mucha tela que cortar. Solo lo que más o menos pienso. Del tema. Sí, del tema. O sea. Sí, y bueno, primero... aunque por mi parte. Ajá. Mira, por mi parte, también la ley se hace un tanto estúpida. O sea. O venderle el leche, no sé qué tal, para personas mayores de 18 años, la cosa. A ver, los pelados son malandros hoy en día. Sí, por ejemplo, aquí, si yo quiero una cosa para mayores de 18 años, es muy fácil conseguir un documento de identidad falso y sacarlo y comprarlo. O sea, es algo como que. Ajá, ¿de qué carajo sirve? Así que, para mí, es una ley completamente estúpida. Echa la ley, echa la trampa. Sí, exacto. Efectivamente. Dio en el clavo. Sí, o sea, los nipones. Ok, bueno, vamos a tener que convivir con esta ley, pero vamos a ver cómo nos arreglamos para conseguir el material. Sí, y. Ahí. Y bueno. ¿Y usted a qué le vio el origen de todo esto, no? ¿La pornografía infantil o un tema similar? Sí, o sea, todo eso surge, rige, o sea, todo eso surge a partir de la pornografía infantil. Ya que, bueno, los pocos de pedófilos que existen, no sé si allá, o sea, no sé si allá hay pedófilos a montones para que creen esa ley. Pero... No sé, la verdad. Algo. Ni como que. Ah. Pero bueno, no tanto eso, sino que la ley la están. La otaku la están interpretando a su manera. Justamente. Ya, porque, por ejemplo. En el evento que hubo. En un grupo de amigos otaku. Que hubo antes de ayer. Un amigo en Facebook me escribió: no, esa ley no es así, esa ley va por acá, en ningún momento van a quitar el anime. Vino otro amigo y afirmó que sí, van a erradicar eso, que es más, me hasta hablaron de erradicar series que habían salido con anterioridad. O sea, va a ser un purge de todas las series que han salido y que todavía están en el mercado. ¿Ya? Sí, entonces, ahí está... También eso, todo el mundo está interpretando eso a su manera. Sí, no, y ya le ha tocado ver yaoístas suicidarse. No, nada, solo llorar. Bueno, ni tanto llorar, sino con los ojos como que wow, ay, se me va a acabar el yaoi, o una cosa así. Pero vaya, hay tantas cosas que pueden hacer con su tiempo, pobres niños. Gracias. Hay tantas cosas que pueden distraer. Sí, no, miren, no sé si comparten mi opinión, pero por mi punto de vista, muy, muy personal, yo creo que está bien la ley para que prohíban y erradiquen el yaoi. No sabes, mira, te voy a contar algo. Una amiga me pidió que les descargara como 10, 15 series yaoi, y ella siempre me dice: ¿Cuándo me vas a descargar eso? Cuando la última vez que me dijo, dije: lo siento, nena, pero por la ley 156 no puedo hacer eso. Lo mandaste directo al retrete. No importa, descárgame. Eso rige el año entrante, descárgame. Sí, porque esa es la otra, que todo el mundo cree que eso rige ya, que eso ya está. Que eso ya está. ¿Cómo decirlo? Ya rige la ley, ya. Ya está en marcha, y no está en marcha. Esa ley comienza a regir en julio del año entrante. O sea, justamente. Sí, o sea, los mangakas, los canales que aprovechen de diciembre para allá, que transmitan todo lo que se dé la perra cagando. Pues sí, pero. Que aprovechen ese momento. O bien que no sean huevones, que hagan buenas historias, por el amor de Dios. Bueno, sí, ese otro punto que quería llegar y que a mí que me hicieron ver es que están explotando mucho el leche. Hey. Sí, Porque mira, o sea, de 20 series que salen en una temporada, 15 son ecchi. O sea, y ahí tenemos otra pregunta, ¿y cuáles de esas 15 son buenas? Ajá, ¿cuál de esas 15 son buenas? Por ejemplo, cuando estaba en el fansub, bueno, que ya renuncié por cuestiones personales, ¿no le interesa estar en el anime Nexus o fansub? Gracias, pero no, en este momento quiero tomar mis vacaciones. Ah, bueno. Pero no, hay paso que estoy odiando con mi novio y toda la vaina. Y bueno, me tocó trabajar con Yosuga Nozora. Y créeme que como corrector me tocó sufrir bastante con esa serie porque el ecchi no me dejaba trabajar. No, eso no es sufrimiento, por Dios, mira, ni tú te la acabas de creer, ¿eh? Eso no es sufrimiento. Porque a mí me dijeron, vas a trabajar en esta serie, ¿qué trata? Bueno, voy a sorprenderme cuando veo primer capítulo, ya me mataron. No, te dieron donde te dolía, ¿no? Me dieron donde me dolía. Sí, y así no, no, fue. Pero bueno, ojalá y también esto, bueno, no sé qué opinas tú, pero ojalá y esto sirva como un escarmiento para los autores también, porque de cierto modo también se lo buscaron, y que les sirva de escarmiento un poco, ¿no? Que hagan eso, que mejore un poco la calidad también, eso es lo que tienen que apostar si quieren seguir tragando, ¿no? Si no, pues, muéranse de hambre, cabrón. Ajá. Sí, claro, porque, bueno, porque si fue High School of the Dead, ya... Me dieron por la cabeza por ahí. Ahora sí, yo soy Ganosora. Y entre así, entre tantas. Perdón. Sí, de verdad que están explotando demasiado el ecchi. Muchas estudiantes que, por ejemplo, que son de 16 años, voluptuosas. Sí, ¿no? Ajá. Llevando esas a su casa, seguramente. No, ya yo tengo a mi chica. Ya. No se haga que estaba viendo. Y yo pregunto, chicos, ¿y quién habla? ¿Quién estará hablando si hace magnético? A veces uno mira paja en el ojo así. Tampoco se escape, sense, por favor. O no, soy magnético también. También. Sí, somos los que hay algo susceptible a leche. Sí. No, y otra cosa también que, bueno, también que van a quitar, es lo que yo alcancé a leer, el anime por la noche. ¿Qué se incluye todas las series? Parece ser que no. Parece ser que la regulación va encaminada de que lo que sea no apto vaya precisamente en la noche. Pero la segunda fuente que yo me encontré, pues decía que eso van a quitar esa franja, la franja de anime por la noche. Está incluida, no lo yo creo, jugando Sora, parece, porque tengo ahí. No lo creo porque eso representa mucho dinero en yens. Eso yo lo veo muy complicado que lo logren quitar. Es muy difícil. Sí, es difícil. La verdad yo creo que esa fuente está también exacerbando la información, ¿no? Llevándole a un tono extremista. Sí. Es hasta ilógico y inviable, inclusive, porque es mucho dinero en patrocinio lo que lleva ese anime en la noche. Ahí se mueve precisamente el anime que va a ser. O sea, en esa franja, ¿qué se ve? O sea, en esa franja actualmente se ve Ore no Imoto, Panty Talking, Yosuga no Sora, Sora no Otoshimono, Milky Homes. Esas series son las que se ven en esa franja. Y según la fuente la van a quitar esa franja. Pues bueno, en eso tiene razón. Hay mucho billete que se mueve por ahí. Y pongo en duda que quiten esa franja. Lo que decía el invitado anterior, que bueno, aplican al anime. ¿Y el resto? No, eso también aplica al manga, ¿no? El manga, la cuestión. No me refiero a anime, manga, videojuegos. Entonces el merchandising que está alrededor. Ajá. Bueno, este tengo entendido todo que también aplica todo lo que tenga que ver, todo lo relacionado. Toda obra artística. técnica, científica, intelectual y no sé qué más jaladas que puedan ser nocivas para los jóvenes. O sea, ahí entra todo el merchandising que está alrededor. El que también se ve etiquetado, aunque de hecho ya se etiqueta, ¿no? El merchandising ya está etiquetado para... si es para adultos, si no es para adultos. En ese yo no creo que haya tanto problema, porque igual igual se consigue, ¿no? Y no habiendo prohibición, igual está etiquetado. Igual, igual las armas estas de Daimakai, no sé qué, Daimakuras o alguna cosa así. No, y... Todo eso, igual por más que se sube el material, se consigue. Sí, lógicamente, lo, como dice la doctora. Doctora, cita lo que usted había dicho entre la semana que hablábamos del tema de hoy. Usted dijo una frase muy, muy interesante sobre lo prohibido que es. Ah, de esas pequeñas conversiones que tuvimos, sensei. A veces lo prohibido, sí, qué bueno que me he hecho recordar. A veces lo prohibido, cuando, o sea, lo prohibido a veces hace que una persona o que tengamos mucha más curiosidad. ¿A eso se refiere, sensei? Justamente. Sí, o sea, mientras más prohibida sea algo que digamos, esté fuera de nuestro alcance, más queremos saber qué es. Y eso va a crear mucha mucha dependencia emocional, en el sentido de que no vamos a poder liberarnos ni estar tranquilos. Porque usted imagínese, ahí maniático, usted como varón, no me va a dejar mentir, que muchos chicos de la de esta generación, chicos o chicas también, porque obviamente las chicas también tienen a través de tipo yaoi, yuri, echi, sus tipos, su estimulación sensual o sexual, por así decirlo. Y que no me vengan las niñitas a decirme que no, porque es mentira. Es el hecho de que... ¿Y dónde va a surgir todo eso? O sea, era una especie de... una fuente de liberación. El hecho de eso. Y ahora que, entre comillas, va a haber este tipo de... ¿cómo le explico? De corte, o no hay un poco de libertad a estas situaciones. ¿Qué vamos a tener? ¿Más problemas en lo que es nuestra sociedad? Por más que queremos prohibir las cosas, siempre va a haber una curiosidad siempre constante. Y vamos a liberarla en otro tipo de situaciones. Claro. Que usted ve todos los días, o ve en los taxis, y usted era de los taxistas, no sé. Bueno, sí. ¿Es cosas así? ¿No? Sí, sí. Sí, eso pasa. O no pasa. Eso es parte de la vida. Claro. Este mundo lleno de curiosidades y todas esas cosas, pero bueno. No sé por qué me acordé del taxista cachón, ¿eh? Sí, bueno. Pero... así es. Entre más prohibido el tema, más curiosidad nos va a pegar. Bueno, ¿por qué carajo lo están prohibiendo? Justamente, ¿no? Sí. Y va a venirse otro tema. Va a venirse otro nuevo tema de clandestinidad. Esto va a generar clandestinidad, indudablemente. Exacto. Pero dentro del tema de la clandestinidad, esto va a ser un problema. Más recordemos lo que pasó en Chicago en los 20s con la prohibición del alcohol. ¿Qué pasó? Salió una mafia de Al Capone. ¿Y qué pasó? Finalmente terminaron regularizando de nuevo y permitiendo la venta de alcohol. Entonces, claro. Entonces puede pasar lo sentido, va a pasar lo mismo. Este tipo de cuestiones están destinadas a que ocurra lo mismo. Entonces, finalmente. Como una especie de déjà vu. ¿Sí? Sí, es como una especie de déjà vu. Justamente. Ahora bien, como hace rato decía Shadow, va a llegar un momento en el que va a ser tan incosteable de que lo van a tener que derogar. Claro. Así que la aplicación práctica es complicada de por sí. Ahora, el tema del costo político del gobierno japonés, del gobierno Tokiota, en este caso, pues es otro tema más. Y que también, quién sabe si logren continuar, mantener el poder después de tal escándalo político que están generando con esta polémica ley. Lo cual finalmente va... ¿A qué va a ocurrir? Se les va a revertir en los votos a la hora de las elecciones legislativas o de la la elección del gobernador de la prefectura de Tokio. Claro. Ahí es donde va a haber el verdadero resultado de esta idea un tanto descabellada. Un tanto sin discriminatoria, por así llamarlo. Discriminatoria y descabellada. Sí, además. O sea, creo que todos coincidimos en que esa ley es una reverenda locura. Tanto por lo que representa como por lo inviable que pudiera ser su aplicación. Ajá, o sea, es una locura, una estupidez. Además que ahí 47 prefecturas. Tokio no es la única. Van a aplicarla solo en Tokio. Quedan 46 sí. prefecturas más. Y está, o sea, internet además. Ajá, súmale internet. O sea, justamente. Bueno, sería muchísimo más peligroso que se aplicara a todo Japón. Sí, ahí sí sería un golpe durísimo si fuera en todo ahí Japón. Sí, sí, señor. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No se va a aplicar en todo Japón. No se aplicaría en todo Japón. ¿Por qué? Porque cuando una cosa es hablar de una legislación a nivel local y otra a nivel nacional. Entonces, a nivel nacional, Japón entiende de que el anime y los productos derivados de él son su número uno de exportaciones no tradicionales a nivel mundial. O sea, ahí reciben sus mayores ingresos a través del anime en un ramo no tradicional de exportaciones. Claro. Entonces, se están dando un escopetazo en el pie. No, o sea, ellos prácticamente viven de eso, del anime y no sé qué otras cosas más. Pero más que todo del anime. Ajá. El anime, manga y los videojuegos. O sea, efectivamente. En fin, pues muchas gracias, Maniático. Ya nos queda un minuto. Ya nos tenemos que despedir. Doctora. Ay, Dios, sensei, pero qué tema tan polémico y realmente sí, nos faltaría mucho tiempo para seguir tratando más detalles, más opiniones, y realmente ha sido, pienso yo personalmente, un tema muy enriquecedor con nuestros dos queridos invitados. Realmente las opiniones son muy diversas pero importantes. Pues antes de despedirme, quisiera agradecerles a ustedes, los radioescuchas. Hemos leído sus opiniones. Quizás ahora con la pregunta que está abierta en los foros para que ellos puedan brindarla, para poder leerla en el próximo programa, sensei, ¿será factible poder hacer eso? Sí, es factible, lógicamente. Sí, porque muchos también, que ellos como que quieren dar también sus opiniones después de haber sido informados a través de Shaun Kaiser, a través de Ay Maniático, y pues a través de la información que está en el blog, ¿no? Y bueno, y antes de terminar, quisiera decirles que al final ustedes son los que toman la decisión en estas opiniones, ¿no? Porque muchos dirán, yo opino lo mismo que Semanatic, yo opino que Shadow Case, y no es la función. La función es que cada uno puede interpretar a través de la ley, a través de la información verídica, analizar los puntos y al final tomarás tu decisión muy bien leída, ¿no? Para que no digas incoherencias o cosas que no van en el caso, ¿no? Pero siempre tomando en cuenta la amabilidad de ustedes, ¿no? Escuchas, y pues agradecerles por esta oportunidad. Y pues muchísimas gracias, Sai Maniático, gracias, Sensei. De nada, gracias por la invitación. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver qué pasa con esta ley. Yo voy a ver si me consigo la ley, voy a ver si la encuentro, si sea en inglés, ver cómo me arreglo para patrocinar español. Y mi mamá, como mi mamá es abogada, que sabe de leyes, de pronto me puede explicar algo. Ya. Bueno, ya. Pues ahí está. ¿Cuál es su blog para que lo puedan seguir también? Si está. Si quieren hacer publicidad. Bueno, mi blog es Maniático, soy griega. Soy maniático.blogspot.com. Este es mi blog. O busquen en Google el blog de Soy Maniático, ahí aparece. Soy Maniático es con Y, ¿no? C-Y-Maniático. Sí. Ok, perfecto, ahí está. Pues muchas gracias a Soy Maniático por estar aquí en este programa. No, gracias a ustedes por la invitación. Ok. Y bueno, doctora, despídase porque ya nos vamos. Bueno, muchísimas gracias a Torren Escuchas, gracias también a los invitados, y pues ya estaremos viéndonos el próximo sábado viendo sus opiniones, sus comentarios, y pues bendiciones a todos, cuídense. Ok, y bueno, yo en nombre de los que hacemos posible Anime Nexus, gracias por el favor, su atención. Nos vemos en una nueva emisión del Diario de la Night el próximo sábado, 9 de la noche, de antemano, porque sé que la doctora y yo no estaríamos en el Diario de la Night el día 25 de diciembre, que es justamente Navidad. Pues Sí, vamos a hacerles la Navidad un poco feliz, ¿no? Que no sea tan aburrida la Navidad. El próximo sábado 25. Y también estaríamos abriendo el año nuevo el próximo 1 de enero. ¡Va! Sí, ah, te abren el primero de enero, ¿verdad? Que cae sábado. Sí, sí, uh-huh. Sí, que hay sábado 1 de enero y el domingo 25 de diciembre. Así que vamos a estar en Navidad y en Año Nuevo. Aquí van a tener el Día de la Navidad. Para que no se lo pierdan aquí en la número 1 de toda Latinoamérica. Bien, se cuidan, sean felices. Se quedan en compañía de Redcam y su zona libre. Uh-huh. No se despeguen. Y se quedan, como siempre, en las mejores manos. Hasta el próximo sábado. A mí me escuchan el martes en Akihabara en una nueva emisión, y a la Doca Home en su próximo podcast, que no sé cuándo vaya a salir, pero espérenlo, que va a estar interesante. Se cuidan, bye bye. Bye.